tran tran tran tran, tiriti tran tarata tran, tiriti tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran treiro ai, tiriti tran tran tran tran. Grande también, a caballo es el toreo, grande el toreo de a pie, y grande el rejoneo, grande el toreo de a pie, y grande el rejoneo, un caballo, un hombre y su montura, dos toreros, y una figura. Larga sus crines al viento, los caballos cartujanos. Larga sus crines al viento, qué gracia la de sus manos. Y que alegre su movimiento, qué gracia la de su mano, y que alegre su movimiento, gracia la de su mano en el braceo, caballo cartujano del rejoneo. De caballo bueno, sangre de España y Arabia, cruce de caballo bueno, son maestro de su cuadra por dominar los terrenos de los medios a la tabla, de la tabla a los medios. Valerosos y ligeros son los caballos artistas, porque se sienten toreros igual que sus caballitas. Qué buen jinete, que en el recibo hay como carga la suerte sobre el estribo. Tordo alazano vallo, tordo alazano vallo, liso careto lucero, ay qué hermosura de caballo, y aparte de belleza y gallardía, ejemplo de nobleza y valentía. A compás con armonía, suenan sus pasos al aire, a compás con armonía, parecen más que de andar de un baile por alegría. Parecen más que de andar de un baile por alegría. Tienen temperamento y sangre, temperamento, y un corazón muy grande y con sentimiento. y al sitio fijan su trote. Del trote y la despedida, y al sitio fijan su trote, ligando las embestidas. Ay, como quien lleva un capote, ligando las embestidas. Ay, como quien lleva un capote, adorno abaniqueo, los remates de la suerte, con la grupa el tanteo, después al toro de frente, banderillas al cuarteo, y último tercio al del frente, donde culmina el toreo, con el rejón. Exclusiva tierra esa en la que el toro se cría, patria de raza bravía, solamente la de esa.